Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en línea con el diputado Julio González. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ayer un paso importante sobre el cual se ha venido hablando ya desde hace bastante tiempo, que tenía que ver con el tratamiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entendemos en lo general todos estuvieron de acuerdo. Más allá de algunos artículos, la actitud de la diputada Fonseca, que tengo entendido se retiró del recinto. ¿Cómo fue el tratamiento de esta ley y cómo sigue este tema? Bueno, primero que nada decir que justamente estamos ante un hecho concreto, que es una ley que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados. ¿Cómo se sigue el tratamiento? Un tratamiento que tuvo la participación en distintos plenarios, porque hubieron varias comisiones de la Cámara que intervenían, un tratamiento extenso, con participación del Ministerio de Seguridad, de Jefatura de Policía, a lo largo de todo este tiempo, con presencia de la parte, si se quiere, técnica del Ministerio, explicando en diversas oportunidades, en muchas reuniones, a los diputados sobre los alcances de los artículos y demás, donde todos podían sacarse sus dudas, participación de ONG de la sociedad civil, los círculos policiales. Se le hicieron algunas modificaciones, se tomaron en cuenta algunos aportes de la oposición, pero bueno, en esta cuestión la ley tiene una visión, el proyecto tenía una visión, en algunos aspectos se pudo consensuar, en otros no fue posible, pero nosotros entendíamos que el acompañamiento en general debía darse, porque es más, así lo habían venido manifestando algunos diputados de la oposición, diciendo que más de 400 artículos tenían diferencia en 10 o en 15. Por eso que sorprendió ayer que algunos artículos enteros no votaran, pero bueno, nosotros creemos que esta es una ley superadora, no solo porque reemplaza dos normas jurídicas de facto, sino porque establece algunos preceptos que son novedosos y superadores a lo existente. Uh-huh. Yo también, en otras notas que me han hecho, quiero, y lo dije ayer también en la fundamentación del proyecto, aclarar que si bien se reemplazan dos leyes jurídicas, dos normas jurídicas de facto del año 81, también hay que mencionar que durante todo este periodo democrático se han ido dictando distintas normas, tal vez no una ley, pero sí decretos, resoluciones, que han ido también buscando ayornar esa legislación que estaba vigente a los nuevos tiempos y ir atendiendo los requerimientos de la comunidad y también del personal policial. De hecho, el proyecto que se ha aprobado toma mucho de esto que ya se venía aplicando y hoy lo plasma en este plexo normativo. Al que busca el muy ajustada síntesis de poderte explicar, porque explicar alguna ley de 400 y pico artículos en muy poquito tiempo es muy difícil, pero sí busca la pluralidad de actores, con consejos de participación, la integración de los tres poderes del Estado, los municipios, la sociedad civil, en distintas instituto busca también la participación y acompañamiento de lo que es la Universidad de La Pampa, sobre todo en lo que tiene que ver con el Instituto de Formación o de Seguridad, donde crea un consejo asesor que interviene en la universidad, va a tener representación también legislativa en la Cámara de Diputados. Se busca algunos institutos como la demora por averiguación de antecedentes, que quede ya limitado en el tiempo, más allá que en la práctica no se hacía uso de la facultad que otorgaba la legislación de facto, porque el avance tecnológico y las cuestiones prácticas hacían que se podía hacer con más celeridad, pero sí hoy ya queda garantizado en un plazo normativo de que eso no puede durar más de 4 horas y siempre con comunicación a la autoridad judicial correspondiente. Se crean ámbitos para que la policía pueda permanentemente, de manera ágil, ir resolviendo aquellos problemas o aquellas situaciones que se van generando en el diario, que para eso hay una comisión específica que es para atender las condiciones del personal policial, que la van a integrar y van a tener participación y van a poder trasladar las inquietudes, tanto el personal superior como el personal subalterno y el cuerpo de retirados. La representación de los policías retirados también van a tener representación de esta comisión, y por cada una de las unidades regionales, o sea, se va a poder en esa comisión, que yo creo que el funcionamiento y cómo se la ponga en funciones y la impronta que se le dé va a ser clave para ir resolviendo todas las cuestiones que se van generando en el diario, tema traslado, tema de alguna contingencia de salud, de algún personal, bueno, un sinnúmero de cuestiones que se van surgiendo en el día a día. Creo que ahí este ámbito va a permitir ir dando respuestas de manera más ágil para poder, digamos, contener al personal y que pueda tener las garantías y aquellas cuestiones que necesita para cumplir su función. De hecho, se genera un escalafón nuevo, que es el escalafón policial administrativo, que es justamente para aquellas personas que ante alguna contingencia de accidentes laborales por disminución de su capacidad laborativa o en caso de enfermedades, pueda ser reubicado en este escalafón y de esa manera no tenga que ser dado de baja en la institución. O sea, este es un avance muy importante. En el caso de la mujer policía, si bien ya viene de hace un tiempo y de hace unos años, sobre todo con mucho ahínco en la gestión anterior, provincial anterior, reconociéndose a mujeres que han llegado a ser jefas de comisaría, jefas de brigadas y demás, hoy en el texto queda totalmente garantizado esa equiparación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se garantizan sus derechos reproductivos a la mujer policía para que a partir de cierto mes de embarazo no tenga que hacer determinado tipo de funciones. Se incorporan, bueno, las cuestiones, por ejemplo, que estaban en resoluciones, como por ejemplo la evaluación periódica psicológica que se hacía todo el personal policial desde el año 2019, está por resolución. Antes solamente el policía era o tenía una evaluación psicológica al momento de ingresar al instituto, al momento de su formación, y después no la tenía en el tiempo. En el año 2019 se hizo obligatoria para todo el personal policial, sin distinción de grado ni jerarquía, y hoy en la ley eso queda plasmado. Por eso te decía que la legislación toma algunas normas a través de decretos o resoluciones que se vengan aplicando. Bueno, eso es un poco podemos hablar sí. O seguir desandando todo el articulado, pero un poco lo importante en este marco y más allá de las situaciones y que se seguirán analizando oportunamente, es que se tomó la decisión, se trabajó en eso y esto en su mayoría, digamos, están todos de acuerdo en que era necesario como terminar con todas las normas jurídicas de facto, ¿no? Hay algunas todavía en vigencia. ¿Sobre cuál se va a seguir trabajando? Bueno, 6:43, dígame, porque somos un montón, sino que nos vamos a enojar. ¿Cómo me dijiste? Dígame que vamos a sacar la ley 6:43 porque somos un montón los que nos vamos a enojar. Todo proyecto, vos fíjate que en el tema vinculado al ámbito laboral, el gobierno de la provincia haciendo, digamos, o concretando un anuncio que se había hecho en la sesión inaugural de la Cámara de Diputados, mandó un proyecto de reforma, el cual ya tiene dictamen en la Cámara y será aprobado en la sesión próxima de la reforma del régimen de laboral de tiempo reducido de la 2871, con lo cual muchos trabajadores, 1.032 trabajadores, van a tener equiparación a los beneficios del personal de la 643. O sea, se están haciendo avances, se están cumpliendo anuncios, y eso también hay que destacarlo y es positivo. Y después cada otro tipo de leyes que exista desde otra época o que sea de facto, obviamente que Nosotros formamos parte de un oficialismo donde consensuaremos con el Poder Ejecutivo también en aquello que se pueda seguir avanzando. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por atendernos. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, gracias por el contacto y a disposición como siempre. Saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.